Dos niños me dejó, el uno de 4 años y el niño que me dejó de 1 mes de nacido. El niño está viviendo muy mal. Yo sé que el niño perece donde él está. Como yo tengo fotos allá de mi hijo, él cuando viene las queda bien, dice, es mi papá, ¿verdad? La policía lo mató, me dice, sí, mi amor, le digo, la policía mató a tu papá. Y él se pone a estar triste viendo la foto. Que me ayuden para mis niños. Yo quiero que alguien que le toque su corazón, que me ayuden para esos dos niños, porque no tengo recursos yo. O lo paso de mi 20 de frijoles. Aquí pues mis nietos quedaron traumados con todo eso.